Buenos días. Es hora de empezar la jornada laboral y Radio Universidad te acompaña. Amanecer informativo, llevando la información a tus oídos. Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Soy Jesús Soto Salcido y le doy la más cordial bienvenida a Amanecer Informativo. Hoy miércoles 7 de diciembre del 2011. Tengo el placer, pues, de estarle llevando a usted la más importante información generada en las últimas horas a través del 1270 y de www.radio.uged.mx. Quiero enviarle un saludo a todas las personas que nos han hecho el favor de enviarnos sus Twitter, sus comentarios. El teléfono de contacto es el 130-1110. Mire, nos han estado llamando, nos están enviando correos electrónicos de Los Ángeles, California, de gente de Durango que está radicando en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, en el Valle de San Fernando, para ser exacto, en Chicago, Illinois, en Austin, en Texas, y en San Diego también. Hay gente de Durango, la gente en el Valle de Topia, también ellos ayer nos y estuvieron mandando la información de que estaba nevando en un pueblito de ahí cercano a esta municipalidad. Y bueno, pues un saludo muy cordial y una felicitación para ello. Y qué bueno que nos están escuchando. Pero vámonos directamente con la información. Mire usted, el gobernador del estado en rueda de prensa lo abordamos varios medios de comunicación el día de ayer y nos platicó que habrá de reunirse con el secretario de Gobernación para tratar el caso de la seguridad de la carretera de Zacatecas. Él platicó con el homónimo, con el gobernador del estado de San Luis Potosí y también con el de Aguascalientes, y se van a reunir los tres gobernadores para tratar en específico el problema de la carretera de Zacatecas. Pasada con el nuevo secretario de Gobernación, Alejandro Puerín, para pedirle un refuerzo en la zona de Zacatecas, que es prioritaria. No podemos soportar más esta situación que está sucediendo en la carretera de Durango-Zacatecas, y que es la misma situación que está pasando del lado de San Luis Potosí y Aguascalientes, que suben hacia el norte. Incluso quedó el secretario de Gobernación de recibirnos a los gobernadores de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes para ver este problema, y que ahí tenemos ahorita una gran necesidad y una demanda al gobierno federal para que nos ayude. La capital federal es, pues, una responsabilidad totalmente federal, pero tenemos que coadyuvar. Yo quiero comentar que en este sentido el gobierno federal a Durango siempre le ha respondido, y es mi único comentario que tendría que hacer sobre a este respecto. También tuvimos la oportunidad de platicar con la directora del turismo municipal y nos comenta que el 2011 se cerrará muy bien. También nos comenta de los planes que se tienen para promover a la capital del estado para este 2012. Más difusión para el 2012. Programa de Navidad, para nosotros es muy importante ahora el haber conjuntado esfuerzo con el gobierno estatal, puesto que ahora la agenda de las actividades que se llevarán a cabo, pues yo tuve participación del Bebeleche, del Teleférico, del Instituto de Cultura Estatal, del Instituto de Cultura Municipal, así como Turismo Estatal y Turismo Municipal, por supuesto. Esto, pues bueno, difunde las diferentes actividades que va a haber en museos, en teatros, así como en el Bebeleche, Túnel de Minería. También viene el aniversario de Bebeleche y, pues, por supuesto, el festejo de Año Nuevo, la Rosca de Reyes, en donde se le está citando con lugar y fecha a la ciudadanía. Y pues por nosotros es muy importante el poder trabajar en conjunto, así como también lo hicimos con los comerciantes, donde participan dentro de la cuponera más de 100 comerciantes que ofrecen descuentos, pero esta cuponera nos sirve, además de un folleto de información, también de promoción para los comerciantes con perfil turístico, y que además esta información se difunde a Estados Unidos, donde el tiro de precisión siempre van a ser nuestros paisanos, y donde hemos tenido la instrucción del presidente municipal Adán Soria Ramírez, pues llegar directo a ellos e invitarlos a que se queden, si no son de este municipio, que se queden una noche, que conozcan. Y pues el reto es que se queden esa noche, que conozcan y que, pues, por supuesto, a través del Instituto Nacional de Migración y de Relaciones de Gobierno del Estado Internacionales, pues nosotros podamos llegar a nuestros paisanos y sobre todo, pues, a nivel mucho más directo y a nivel nacional, pues por supuesto también difundirlo, sobre todo en lo que nos corresponde a nosotros con la relación que hemos tenido con diferentes estados vecinos y ciudades vecinas como Zacatecas y Chihuahua, en donde la información se manda vía electrónica y, pues, por supuesto, para difundir las actividades y los lugares que tenemos que disfrutar aquí en Durango. Y en otra información, Ever López, quien es el director del Instituto Municipal de la Juventud, señala que, ¿se acuerda usted que le platicamos que Home Depot iba a estar capacitando a jóvenes para el trabajo en aspectos como de pintura, poner piso, arreglar techos? Pues bueno, ya se capacitaron a 20 de estos jóvenes y ya están incorporándose al mercado laboral. Y por otra parte, también hace un llamado para que los jóvenes tengan mucha precaución en esta época decembrinas, ya que se incrementa mucho el número de accidentes. Bueno, comentarte que es un convenio que firmó el alcalde Adán Soria Ramírez y la gerencia regional de la empresa de Home Depot, donde ellos nos van a capacitar a diferentes jóvenes en oficios con la firme idea de que ellos se instalen rápidamente en el tema del autoempleo. Esa es la idea, ya terminamos la primera clínica donde 20 primeros jóvenes ya terminaron, están listos. La idea es vincularlos con la Dirección Municipal de Desarrollo Económico para que ellos busquen un crédito, compren sus herramientas y se inserten rápido en el mercado laboral. Esa es la idea. Comentarte que siempre cuando son periodos vacacionales se incrementa de una manera alarmante los accidentes automovilísticos, y hay que decirlo, desgraciadamente en esta estadística los que participan son los jóvenes. Una de las principales causas de muerte en los jóvenes son los accidentes automovilísticos, las muertes violentas. Entonces la idea es que en conjunto la dirección de la Subdirección de Vialidad, la Dirección de Seguridad Pública y tu servidor implementemos algún programa para ir disminuyendo este tipo de índices y, bueno, incentivar a los jóvenes a que si conducen un vehículo no lo hagan en el estado de ebriedad. Y por otro lado, mire usted, la Dirección Municipal de Seguridad Pública tiene un departamento de vinculación social en donde organizan comités de vecinos, que estos han dado muy buenos resultados, se han estado integrando, se están capacitando a los vecinos para que, pues bueno, coadyuven en la seguridad de sus propios hogares y de sus propias familias. Esto nos lo comenta Roberto Terán. Donde estamos llevando esos comités, pues las recomendaciones necesarias de cómo protegerse en esta época, de qué medidas tomar al interior de su casa, cuando van al banco, cuando cobran su aguinaldo, en los cajeros automáticos, qué medidas de prevención pueden tomar. Y también traemos un operativo de prevención en la parte del centro, donde vamos a los comercios, les recomendamos qué medidas deben tomar en su comercio, porque obviamente es la época donde suben sus ventas y donde están más expuestos a cualquier tipo de problemática de inseguridad en su negocio. Entonces, en esta época, nosotros estamos trabajando en eso, con los comités ciudadanos que tenemos formado, con la sociedad civil, con manera de recomendaciones, sacamos carteles, dípticos, una campaña preventiva en esta época decembrina. Tenemos la intención de formar 500 comités, para con ese número cubrimos una gran parte de la ciudad. Ahorita van más de 200 colonias atendidas con los comités, los cuales ya están trabajando. Traemos un programa también que es el de los silbatos, que los silbatos son un sistema de alarma entre vecinos que primero genera la convivencia vecinal, que los vecinos se conozcan, y posteriormente, pues, que ese sistema funcione como una alarma entre ellos, que marquen un sonido, cual sepan cuando hay alguna problemática. Bueno, sin duda la participación ciudadana ha dado resultados porque es una organización. En el tema, por decir muy específico, planta de impregnación, ellos empezamos con un comité. Después ellos se organizaron y junto con nosotros, con el gobierno municipal, cerraron su fraccionamiento con un permiso previo, pusieron su reja, pusieron su vigilante ahí en la entrada y ahí ha dado resultado. En los demás comités tenemos programas muy específicos. En cada zona o en cada colonia, en cada fraccionamiento, la problemática es diferente, la manera de organizarse es diferente. En algunos les llevamos pláticas únicamente, dándoles medidas de precaución, temas de prevención de valores. En cada zona es un tema muy específico, pero en cada uno lo estamos atendiendo de la manera indicada en cada, de acuerdo a su problemática. Bien, y mire, usted recuerda que se anunció con bombo y platillo que se iban a poner luminarias de LED que iban a coadyuvar en el ahorro de energía, que iban a ser más duraderas y que iban a tener una mejor visibilidad. Bueno, pues todavía no se instalan. Platicamos con Adán Soria Ramírez en rueda de prensa, le cuestionamos qué pasaba con estas luminarias y él nos comenta que se va a tener un acercamiento con la Comisión Federal de Electricidad, ya que se otorgó un crédito por parte de Banobras y en breve se estarán poniendo estas luminarias en nuestra capital. Escuchemos a el alcalde. Un poco detenidos, nosotros tenemos confianza en que finalmente la Comisión Federal de Electricidad habrá de respetar ese convenio marco que tiene firmado con la con Banobras y que es en donde nosotros nos inscribimos con este proyecto, y nosotros tenemos confianza en que pronto, después de una reunión que tendremos la semana entrante con oficinas centrales de la Comisión Federal de Electricidad, se estampará esa firma y a partir de entonces el proceso de licitación será muy ágil y comenzaremos a subir las luminarias. Por otra parte, el director de Protección Civil Municipal, el ingeniero Felipe Cortés, nos comenta que se han atendido al menos 40 personas en situación de calle. A ellos se les lleva a albergues, a distintos puntos y sobre todo nos platica de los operativos que se están implementando por esta época de frío. Bueno, pues básicamente hemos estado ahorita con el programa preventivo invernal, en donde hemos estado haciendo rondines itinerantes a través de las 5 estaciones de servicio y de manera permanente tenemos ahí una situación que hemos estado a las personas en condición de calle. Lo que fue el mes de noviembre fueron 8 personas que estuvimos trasladando. A la fecha hemos atendido, no trasladado, a 40 personas en condición de calle. Algunas de estas aceptan ir al albergue, otras no. Y en ese sentido, a todas tratamos de checarlos de manera prehospitalaria, que estén en condiciones, sobre todo sus signos vitales, para poder continuar su trayecto. Y algunos de ellos también quiero decirle que tienen casa y tienen familiares, y les damos el traslado. Cuando sienten las condiciones climáticas fuertes, acceden a ser trasladados. De esa manera habremos de estar vigilantes para que nadie perezca por hipotermia. Bien, y mire usted, le preparamos un reportaje muy interesante en Tu Opinión con Paulina Rodríguez. Vamos directamente con lo que tiene preparado para nosotros. La voz duranguense, en Tu Opinión, con Paulina Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días a mis compañeros en cabina y a usted, querido Radio Escucha. El día de hoy hablaremos de las ya conocidas redes sociales. ¿Qué pasa con ellas? ¿Son peligrosas? ¿Hay alguna consecuencia o algún beneficio? Escuchemos algunas experiencias en voz de algunos duranguenses. Bueno, tengo Facebook, pero las redes sociales no son tan importantes para mí. Sí lo checo, pero una vez a la semana, dos quizá, pero no las considero tan seguras como para poner o exponer cosas tan abiertamente en ellas. Entonces lo ocupo para ver qué hacen mis amigos o qué están haciendo, más no tengo muchos familiares ahí, ni cosas muy íntimas o personales, pues como dije anteriormente, por cuestión de seguridad. Es importante en el aspecto de que, tienes contacto con muchas personas, encuentras amigos, conocidos y personas con las que habías perdido contacto. De alguna manera te enteras de todo lo que están haciendo tus amigos, ¿no? No solamente, algunos a los que no ves probablemente, que viven en otros lugares. Facebook prácticamente del diario, día y noche, comentando y viendo lo que están haciendo los demás. Y bueno, ya escuchó usted algunas opiniones acerca de las famosas redes sociales, donde hoy por hoy se han convertido en el medio de comunicación más rápido y más usado por la mayoría de la población mundial. Queda claro que se ha convertido en un fenómeno. Aún así, hay que tener cuidado, porque a veces no se sabe quién podría estar detrás. Reportando para Amanecer Informativo, Paulina Rodríguez. Recorre tus calles, conociendo tu ciudad, con Gabriela Moreno. día en Conociendo tu Ciudad, el Monumento a la Bandera. Este monumento comenzó a construirse en el año de 1942 y el proyecto arquitectónico lo realizó el ingeniero Jesús Subiría y Campa. Originalmente se pensaba otro sitio para la ubicación del monumento, que es el punto donde entroncaría la carretera a Lerdo que se encontraba en construcción con la salida a Fresnillo, en el lugar donde tiempo después se construiría la glorieta Francisco Villa, convertida hoy en flujo vial. Finalmente, el gobernador decidió que fuera erigido en la falda oriental del Cerro de los Remedios para que dominase la ciudad como símbolo del patriotismo de los duranguenses. A finales de 1941, el general Velázquez organizó un comité pro monumento a la bandera, que era el encargado de colectar las donaciones de empresas, comercios y de la comunidad, con el fin de acallar algunas voces de la comunidad que calificaban de superflua, innecesaria y costosa la obra de embellecimiento emprendida en la ciudad. El comité dispuso que cambiaría periódicamente de mesa directiva y administraría directamente los fondos recaudados. El lugar que se eligió para la construcción de este monumento se encuentra a una altura media de 40 metros sobre el nivel de la Plaza de Armas. Se eligió este lugar por dos razones fundamentales, una de carácter técnico, pues el sitio tenía un gran corte en la roca del cerro, por lo que solamente se requería ampliar y nivelar la explanada, y otra de carácter estético y cívico, puesto que este rebaje natural de la piedra permitiría alinear el monumento con la calle principal, la avenida 5 de Febrero. Para el año de 1943, la obra estaba casi concluida, con sus arbotantes y la rampa de la escalera que estaban perfectamente trazadas. La cimentación del torreón ya se había desplantado desde la roca firme del cerro. Finalmente, el día 24 de febrero de 1944, el monumento fue inaugurado. Un dato curioso para los observadores es que si se observa con cuidado el alto relieve que se encuentra en el reliz de la parte posterior del monumento, se podrá descubrir que el mapa del estado que se representa muestra una división territorial diferente a la actual. Y aunque la mayor parte del estado la cubre la bandera nacional, se alcanzan a apreciar algunos municipios. Otro dato es que el Gran Torreón Castellano se construyó como un faro, y cuando fue inaugurado funcionó como tal. Desde la parte superior tenía una gran bombilla eléctrica que se iluminaba todas las noches. El monumento a la bandera se encuentra en el Cerro de los Remedios, en la calle Camino del Amanecer, sin número, y tiene un fácil acceso para llegar. Conociendo los monumentos de tu ciudad. Para Amanecer Informativo, Gabriela Moreno. Reporte meteorológico. Y ya tenemos en la línea a el ingeniero, se nos cortó la llamada. Ok, bueno, pues vamos a intentar comunicarnos con él un poquito más adelante y por lo pronto pues vamos directamente con nuestra cápsula de cultura. Llenando tus oídos de tradición y folclor, entretenimiento y cultura, con Gabriela Moreno. El Instituto Municipal del Arte y la Cultura presenta en la Cineteca Municipal Silvestre Revueltas la película El Secreto de Soraya, desde el miércoles 7 de diciembre hasta el día 14, en los horarios habituales de 16:30, 18:45 y 21 horas. La película cuenta la historia de lo que le ocurrió a Soraya, una mujer cariñosa y enérgica atrapada en un matrimonio infeliz. Su cruel esposo, deseoso de conseguir el divorcio, conspira contra ella culpándola de infidelidad, lo cual es penado con un castigo inimaginable. Desplazándose por un campo minado con trampas, mentiras y engaños, Soraya y Sara harán hasta lo imposible para comprobar la inocencia de Soraya, ante un sistema legal que no las favorece. Pero cuando todo lo demás falla, Sara lo arriesga todo para usar la única arma que queda, una voz apasionada y sin temor que puede compartir la historia de Soraya con un horrorizado mundo. El Islam siempre ha sido una religión incomprendida por las diferentes culturas occidentales, y cuando llega una magnífica cinta como El Secreto de Soraya, que muestra parte del extremismo y fundamentalismo islámico, la brecha de incomprensión se hace más profunda, generando aspectos de intolerancia que levantan muros aún más altos entre las diferentes culturas, en lugar de tender puentes de compasión hacia quienes sufren la incomprensible violencia cuyo pretexto es la religión. Del director Cyrus Nouraste, a pesar de su poca experiencia al mando del set, ha demostrado con esta cinta filmada en el 2008 tener un toque exacto para la drama, llevando al espectador a una experiencia islámica basada en hechos reales, cuyo desenlace anunciado por su propio título en inglés, The Stoning of Soraya, o sea, la lapidación de Soraya. Además de una buena dirección, El secreto de Soraya presenta un reparto interesante que deja un grato sabor de boca en materia histriónica. Esto fue la información de cultura y entretenimiento. Para Amanecer Informativo, Gabriela Moreno. El reporte policíaco, con la información al momento. Bien, mire usted, la Fiscalía General del Estado nos manda el siguiente comunicado. Esta misma tomó conocimiento de un atentado presentado a las 10 de la mañana del día de ayer, donde fueron atacados los agentes activos de la Dirección Estatal de Investigaciones que se encontraban llegando a la Vicefiscalía de La Laguna por su entrada principal, mismos que responden a los nombres de Juan Carlos y Marcela, de 54 y 34 años de edad, respectivamente. Cabe destacar que durante dicha agresión resultó únicamente lesionada la joven agente, quien fue trasladada de inmediato a recibir atención médica presentando una herida producida por proyectil disparado por arma de fuego en región parietal lado izquierdo, reportando su estado de salud como delicado. Hechos ocurridos cuando circulaban de norte a sur por el periférico de la ciudad de Lerdo, Durango, y al llegar a la altura de la Vicefiscalía, son interceptados por un vehículo de la marca Ford Ranger color blanco, en la cual viajaban cuatro sujetos, mismos que comenzaron a agredirlos con armas largas para después sentirse lesionada la agente y posteriormente los agresores darse a la fuga con rumbo desconocido. Puntualizar que en el lugar de los hechos se levantaron por parte del personal de servicios periciales 32 cascos percutidos calibre 7.62x39, 13 cascos percutidos calibre 2.23, así como 5 cascos calibre 9 milímetros. Por otra parte, la Fiscalía General del Estado hace del conocimiento que en un operativo realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y la DEI, en los municipios ubicados en el noreste del estado, se logró la detención de una persona de nombre Gabriel Jiménez Márquez, de 24 años de edad, con domicilio en el poblado José María Morelos, o conocido como Chinacates, ubicado en el municipio de Santiago Papasquiaro, Durango. Esto por delitos contra la salud. Puntualizar que los hechos tuvieron lugar en el camino de terracería que conduce del poblado Salpica el Agua al poblado El Pinto del municipio de Santiago Papasquiaro, donde se originó un enfrentamiento armado entre agentes policíacos y los tripulantes de dos vehículos. Cuando les marcaron el alto correspondiente, son agredidos en ráfagas de fuego, por lo que los oficiales repelen el ataque. Cabe señalar que durante este suceso, uno de los atacantes de nombre Bernardino Quiñones Jiménez, de 37 años de edad, con domicilio en calle de la Rosa del fraccionamiento Dorado del municipio de Santiago Papasquiaro, pierde la vida a causa de hemorragia interna masiva a consecuencia de múltiples heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego penetrante en abdomen. En otra información, mire usted, la Fiscalía General del Estado, a través del Ministerio Público, tomó conocimiento durante las primeras horas del día de hoy en la clínica del Instituto Mexicano Social dejó de existir Gerardo Ramírez Ortiz, de 48 años de edad, con domicilio en Nuevo Ideal, Durango. Cabe puntualizar que este señor tenía varios días enfermo y delicado. También la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad Especializada en Hechos de Tránsito Terrestre, tomó conocimiento del ingreso al Hospital General de la Ciudad de Durango para recibir atención médica a Eusebia Chávez Chávez, de 45 años de edad, domiciliada en calle Vicente Guerrero de la colonia San Isidro del municipio Nuevo Ideal, Durango. Cabe destacar que la lesionada presentó traumatismo craneoencefálico al momento del ingreso al mencionado nosocomio. Los hechos ocurrieron el día de ayer a las 13:30 horas en el municipio de su residencia, cuando viajaba en la caja de una camioneta pickup marca Ford color rojo modelo 1994, la cual era conducida por Juan Andrade, mismo que al intentar cruzar las vías del tren elevó la velocidad del vehículo, provocando que en el brinco la mujer cayera al pavimento, causándose las lesiones ya descritas. Y bien, mire usted, para mencionarle un poquito más adelante de cómo amanecimos el clima en nuestra capital, en la zona del aeropuerto se amaneció a un grado bajo cero, en Bayas a menos 7.5, en el área del INIFAP, por allá por la carretera al Mezquital, a un grado centígrado, el rumbo de la termoeléctrica a cero grados, en el municipio de Puanas a menos 1.5, en el municipio de Vicente Guerrero a menos 2 grados, en Canatlán a menos 1, en Nuevo Ideal y Santiago Papasquiaro 5, menos 5 grados, en Indé bastante frío, menos 8 grados. Pues se estima que para el día de hoy, como ha estado sucediendo en los últimos días, pues va a estar completamente despejado, sin probabilidades de lluvia en la zona centro y en la mayor parte de nuestra capital. Pues en el sol estará haciendo calorcito a mediodía, pero frío en la sombra. Para que tenga usted las debidas precauciones, se abrigue, lleve a los niños pues abrigados, a las personas adultos mayores, pues también que se protejan del frío. Pues es toda la información que tenemos nosotros preparada para usted. Vamos a seguir trabajando para hacerle llegar la información lo más pronto y puntual posible. Soy Jesús Soto, agradezco a Macario Rueda, como siempre, a su asistencia en los controles, y pase usted un excelente día. Un noticiario oportuno y veraz. Solo Radio Universidad te lo puede proporcionar. Amanecer Informativo. Te esperamos en la próxima emisión con más información. Radio Universidad.